Nunca pensé que gracias a mi pasatiempo me sucedería lo más horrible que he vivido en mi vida, hasta el día de hoy. Soy ciclista desde hace mucho tiempo. En ese entonces viví en Los Ángeles, California. Allá hay muchos parques nacionales para hacer senderismo, andar en bici y todas esas cosas increíbles al aire libre, cerca de la naturaleza. Recuerdo que esa tarde me fui a mi coche hacia un parque nacional que está como a hora y media en Los Ángeles. Me estacioné y bajé mi bici del carro. Y ahí empezó mi travesía. A mí me encantaba ir de día y ver el atardecer desde la punta de la montaña. Así que me apresuré a subir en mi bici. Recuerdo que ya eran como las 7 de la tarde. Mientras yo subía, mucha gente ya iba bajando, pues en esa zona hay animales peligrosos que solo salen por las noches. Pero yo no les tenía miedo. A decir verdad, nunca me topé con ninguno. Pero había muchos letreros alertando a la gente. Es por eso que casi nadie duraba hasta el anochecer allá arriba. Para las 8 ya estaba casi vacío. La verdad, era algo que yo disfrutaba mucho, el subir en soledad aquella montaña. Recuerdo que iba casi a mitad de camino. En eso me topé con un joven que venía bajando de aquella montaña caminando. El chico actuaba algo extraño. Sus ojos se le veían rojos como si estuviera llorando. Pero lo que más se me hizo extraño fue que en lugar de seguir por el camino bajando la montaña, se metió entre los árboles y ramas, perdiéndose cada vez más de mi vista. La verdad se me hizo muy extraño, pues eso sí era algo peligroso. Más que nada porque ya casi no había luz y no se veía nada. Yo seguí subiendo en mi bici hasta que llegué a la punta. Tardé más de lo planeado y muy apenas alcancé a ver cómo se metía el sol. Duró un rato allá arriba contemplando la vista y tomando algunas fotos. Después de un tiempo decidí que ya era tiempo de bajar. Pero al regreso decidí irme por otro camino diferente, para cambiarlo un poco y conocer otros lugares de aquella imponente montaña. Para ese momento ya no había absolutamente nadie. Por lo menos no arriba de la montaña. Tampoco se veían ya carros a lo lejos, allá en el estacionamiento. Así que me di prisa para irme también de ahí, pues no hay que retar a la naturaleza. Pero cuando apenas iba bajando, entré a un lugar que estaba rodeado de árboles altos y casi caigo de mi bici cuando vi aquello colgando del árbol. Las luces de mi bici alumbraban aquel cuerpo, colgando de su cuello. Estaba aquel chico que hace unos momentos había visto caminar y perderse entre las ramas. Yo grité muy fuerte y bajé a toda velocidad en mi bici. Iba llorando y temblando. Tenía que bajar para poder tener señal en mi celular y así llamar a la policía. Cuando por fin lo hice, llegaron varias patrullas al lugar. Yo di mi declaración y también les indiqué dónde exactamente estaba aquel joven. Vi cómo lo bajaban de aquella montaña. Tuve que quedarme, pues tenía que esperar al detective para darle también mi declaración formal. Pero escuché que uno de los paramédicos le decía a un oficial que el joven ya llevaba por lo menos 10 horas de fallecer. Entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Fue algo muy traumático para mí. Y como nunca nadie transcurre ese camino, pues es el más largo y más peligroso. Por eso nadie lo había encontrado. Hasta que a mí se me ocurrió pasar por ahí. Aún me sigo arrepintiendo de haberlo hecho, pues aún tengo pesadillas de vez en cuando, soñando aquel cuerpo colgando del árbol, con sus ojos abiertos, demasiado sombrío. Desde esa vez ya no he vuelto a hacer ciclismo en ninguna montaña. De hecho, tardé meses en volver a andar en mi bici. Pero en fin, es una triste historia y aterradora a la vez. Gracias por escucharla. Me llamo Ricardo. Desde hace años soy ciclista junto a mi esposa. Nos gusta entrar a carreras de ciclismo y también salir de la ciudad y participar en maratones. Es algo que nos da vida. Pero nunca imaginamos que algo que nos apasiona tanto podía algún día hacer que viviéramos algo tan terrorífico. Ese día, mi esposa y yo decidimos, junto a un amigo de ciclismo, pedalear afuera de la ciudad, en una carretera que en ese entonces estaba cerrada para vehículos, pues es muy peligrosa y ha ocurrido un sinfín de accidentes allí. Es por eso que construyeron otra más segura por donde sí transcurrían los vehículos. Y esa que les digo estaba abierta para los ciclistas, o hasta gente que iba a correr por ahí. Ese día todo iba normal. La vista era increíble porque está entre la sierra y hay muchos barrancos y curvas. Era la primera vez que pasábamos ahí en bicicleta, así que mi esposa y yo estábamos felices. Pero todo dio un giro inesperado. Cuando ya veníamos de regreso, el sol casi se ocultaba por completo. Recuerdo que veníamos por una curva en donde hay un barranco muy profundo, y de pronto empezamos a escuchar gritos. Se escuchaba como si fueran varias personas, gritando de dolor y pidiendo ayuda. Mi esposa de inmediato frenó y tomó su linterna, para apuntar con ella hacia abajo. Yo fui tras ella de inmediato, también apuntando con mi linterna, pues pensábamos que algún ciclista había tenido un accidente y estaba allá abajo lastimado. Pero en eso, nuestro compañero que venía atrás de nosotros nos dijo que nos fuéramos, que no era nadie y que no nos preocupáramos. Pero aquellos gritos desgarradores seguían. Mi esposa le dijo alterada que cómo no iba a ser nadie, que si no escuchaba los gritos de auxilio. Pero él nos dijo que le creyéramos, que allí no había nadie. Como él ya tenía varios meses yendo a pedalear ahí con otros ciclistas, eso ya era algo normal para ellos, que se escuchaban ese tipo de lamentos, pero que nunca era nadie, que muy seguramente eran las almas de todas las personas que habían perdido la vida allí, cuando la carretera aún funcionaba, pues ese lugar en específico provocó muchos accidentes viales en aquel entonces, por la curva tan pronunciada que allá había. Los coches salían disparados hacia el barranco. Mi esposa y yo estábamos tan impactados al escuchar eso. Nuestro amigo solo dijo: "Vuelen alto, descansen en paz". Y de pronto aquellos lamentos dejaron de escucharse de un segundo a otro. Era tan impresionante. Mi esposa no pudo evitar llorar y yo más bien estaba muy asustado y solo quería irme de ahí. Empezamos poco a poco a pedalear, aún con esa conmoción de lo que había ocurrido, cuando de pronto escuchamos ruidos atrás de nosotros, pensando que tal vez era alguien que venía corriendo, pero mi esposa decidió voltear y perdió el control de la bici cuando vio aquello. Dice que vio claramente cómo tres siluetas blancas salían de aquel barranco, caminando del lado contrario de nosotros. Yo no alcancé a ver, pues estaba más preocupado por revisar si mi esposa no se había lastimado, pues cayó de la bici golpeándose la rodilla, y aunque traía rodillera, el golpe sí fue algo fuerte. Por fortuna, no le pasó nada grave, pero ya tenía mucho miedo, que batalló mucho para salir de ahí. Íbamos muy lento, pero logramos llegar a la ciudad después de una hora. Después de eso, nunca volvimos a hacer ciclismo en esa carretera. Nuestro amigo sí, y dice que aún se escuchan aquellos lamentos, pero solo por las noches. Muchas almas transitan por ese lugar, pues como ya dije, ahí perdieron la vida de forma trágica muchas personas, y muchas de ellas siguen atrapadas ahí. No encuentran su camino o tal vez no saben que ya no están con vida. Espero les haya gustado mi relato. Saludos a todos. Buenas noches. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Mi nombre es Fermín, y hoy les contaré esta anécdota terrorífica, que me sucedió hace poco cuando venía en mi bici bajando en el cerro. Yo soy maestro y hace unos años me mandaron a un pueblito en México que está rodeado por la Sierra Madre Oriental para que diera clases ahí por un periodo de tiempo. También soy ciclista desde que era más joven. Es un hobby que tengo desde que tengo memoria y casi todos los días después de salir del trabajo me gustaba andar en mi bicicleta. Subía siempre un cerro que estaba cerca de donde vivo y bajaba ya cuando estaba oscureciendo, pues eso me daba mucha paz, ver poco a poco el sol cómo se iba ocultando. Pero mi paz se vio interrumpida una noche, que se me hizo tarde para bajar de aquel cerro, pues tuve un accidente en mi bici y perdí mucho tiempo intentando levantarme, pues me había lastimado la rodilla, así que se me hizo de noche. Encendí las luces de mi bici y me dispuse a bajar de aquel cerro, pero de pronto empecé a escuchar unos lamentos muy horribles, como mujeres llorando o gimiendo de dolor. Aquello era algo tan perturbador que se me pusieron los pelos de punta. Mientras más bajaba, más se escuchaban. También noté que los perros y gatos de la calle empezaban a esconderse. Muchos gatos empezaron a maullar. Aquello se volvió algo tan aterrador. Yo no sabía qué estaba pasando. Tampoco sabía quiénes lloraban tan horrible. Y no sabía de dónde salían aquellos lamentos desgarradores. Yo ya quería llegar a mi casa. Cuando por fin bajé al pueblo, noté que no había nadie en las calles, lo cual era demasiado raro, pues apenas eran las 9 de la noche. Y por lo general a esa hora hay mucha gente en la calle. Siempre pasaba por una placita donde siempre había gente y puestos de elotes y paletas. Pero esa noche la plaza se encontraba vacía. Yo me apresuré para llegar a mi casa. En todo ese tiempo, aquellos lamentos nunca dejaron de escucharse, ni los perros de ladrar. Hasta que por fin llegué y me encerré de inmediato. Como estaba tan desconcertado, le llamé a una compañera de trabajo, que también era maestra donde yo daba clases, para preguntarle si sabía qué estaba ocurriendo y si ella también escuchaba aquellos lamentos. Como era un pueblo tan pequeño, supuse que así era. Y en efecto, ella me respondió que sí podía escucharlos, pero que no me preocupara, que simplemente me encerrara y que en un momento dejarían de escucharse. Me dijo que eso ocurría cada vez que alguien del pueblo iba a fallecer, que ya era normal entre los habitantes de aquel pueblito, que simplemente se encerraban cuando escuchaban eso y decían que la muerte bajaba del cerro para llevarse a una persona y que por eso se escuchaban aquellos lamentos. Yo le agradecí por contarme la historia y le colgué. La verdad estaba muy escéptico, pues nunca fui de creer en esas cosas. Pero pasaron las horas y de pronto aquellos lamentos se dejaron de escuchar. Yo solo me dormí y así pasó la noche. Al día siguiente que llegué a la escuela, me recibieron con la noticia de que un profesor que también daba clases ahí acababa de fallecer en la madrugada. Le había dado un paro cardíaco. Yo no lo podía creer, pues ahora lo que me había contado mi compañera tenía más sentido para mí. Estaba muy asustado, para serles honesto. Después de eso me acostumbré a aquel suceso paranormal. Era aterrador saber que alguien iba a morir y no saber quién era. Pero en todo lo que estuve allá, volví a escuchar aquellos tétricos lamentos como unas 3 veces más. Y en todas alguien del pueblo fallecía. Después me trasladaron a una ciudad y ya nunca más volví a aquel pueblo. Esto fue real, amigos. Y es algo que no tiene explicación lógica, pero sí es demasiado aterrador.